Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, que seguramente está ya gozando de este descanso después de una semana de ardua labor. Hemos estado conversando durante la semana acerca de los engaños del tiempo del fin. Ya hemos definido que el tiempo del fin es justamente este momento que estamos viviendo. No hay más tiempo, el tiempo se acaba, Dios va a regresar muy pronto, y Satanás también se ha esmerado por transmitirnos el engaño que partió en el cielo, ¿no es cierto?, engañando, y nos tiene aquí con una situación bastante difícil, muy compleja. Fíjate que a veces tú hablas con algunas personas y las personas te miran y tú sabes que ellos internamente se están riendo de los planteamientos que tenemos bíblicos acerca de la muerte, acerca de la vida, acerca de la resurrección, acerca de la vida futura. Creo que en esos casos nosotros lo único que debemos hacer es entregar el conocimiento que tenemos, y la persona hará lo que estime conveniente. O sea, si quiere aceptar, lo acepta, y si no, no, porque entra dentro del libre albedrío la posibilidad de hacer una elección. Y si elige no creer, nadie, ni Dios, se lo va a exigir. Y recuerdo yo la vez que un médico encontró esta verdad, la aceptó y comenzó a vivirla. Uh-huh. Y donde trabajaba, que era un médico bien, bien importante, le decían: pero ¿cómo tú, con esta inteligencia, porque era muy inteligente el hombre, con esta inteligencia, con lo que sabes, puedes estar creyendo estas cosas? ¿Te tan tú? Simples. O sea, ¿cómo ir a eso? Bueno, Apocalipsis 12:9 lo ratifica diciendo que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Bueno, aquí le pone dragón, que es Satanás, la serpiente antigua que estaba en el Edén, tú recuerdas, sí, que engañó, que se llama Diablo y Satanás, por si queda dudas, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que este personaje está con nosotros tratando de engañarnos. Y es interesante notar que el profeta Daniel, en el último capítulo de su libro, ahí dice que habla, cuando habla del tiempo del fin, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, da esas dos características del tiempo del fin. Y es interesante que nosotros podemos eso interpretarlo de dos formas. Muchos correrán de aquí para allá en relación a las Sagradas Escrituras. Se va a estudiar y se va a comprender muchas cosas que antes no se comprendían. Y la ciencia o el conocimiento de Dios se iba a aumentar. Pero también podemos aplicarlo literalmente. Muchos correrán de aquí para allá. Recordemos que hasta la invención de la máquina a vapor, el caballo era lo más rápido que un hombre podía, la velocidad que el hombre podía alcanzar. De ahí para adelante empezó la velocidad a aumentar, y ahora nosotros nos subimos a un avión y podemos ir a 1,000 kilómetros por hora. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya hemos perdido la capacidad de asombro con todos los adelantos científicos. Ya nada nos parece asombroso. Es algo más que se ha inventado, porque un día sale una cosa y el otro día ya hay algo que es superior a lo que salió el día anterior. Entonces, aquí no cabe duda, y por todo lo que estamos viendo, no cabe duda de que estamos viviendo ese tiempo del fin, y el Señor nos hace algunas advertencias que debemos tener en cuenta, especialmente en relación a los engaños que el enemigo va a utilizar. Dice Apocalipsis 12:12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo!, dice. Entonces, él ahora está usando todo su arsenal a fin de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese es el blanco, el objetivo que el enemigo tiene. Así que nosotros tenemos que tener presente estas advertencias que el Señor nos hace en su palabra. Claro, en relación a Apocalipsis 12:3, ¿no es cierto?, que habla de una iglesia que vivió en un tiempo de engaño también. Dice que yo conozco tus obras, ¿sí? 2:13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, hay personas que siguen siendo fieles, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta es una cuestión bien compleja, porque las siete iglesias representan tiempos de la historia de la iglesia. Y la séptima iglesia, que nosotros sabemos que es la última, la Odisea, es la que estamos viviendo, por eso decimos que estamos en el tiempo del fin. Pero en esta época hubo, ¿no es cierto?, un periodo de tinieblas, donde Satanás realmente alzó su voz y engañó a muchas personas. Lamentablemente ha traído terribles consecuencias. Pero tenemos que decir que el mayor engaño, ¿no es cierto?, hacernos creer, primero, que no existe un conflicto cósmico, no existe Satanás, no existe este poder que nosotros queremos expresarlo, porque la Biblia así lo dice. Pero cuando la gente no busca la Biblia, no lee lo que Dios ha dejado como advertencia, entonces está ya no a ser engañada y llevarse una sorpresa cuando Jesús venga, porque no creyó su palabra. Claro que sí. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice allí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, aquí nosotros tenemos cómo llegó Satanás a nuestro mundo. Y tenemos también lo que él está haciendo en el mundo, porque recordemos que Satanás es el gran enemigo de nuestro Dios. Él desea vengarse de lo que Dios hizo al enviarlo acá. Y él está tratando de engañar a los hijos de Dios. Está tratando de engañar a aquellos que están siguiendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener presente esto. Bueno, cuando uno habla de engañar, quizás uno podría buscar una definición de lo que eso significa, porque el engaño es dar, en realidad, la mentira, apariencia de verdad, apariencia. Y a veces este engaño es tan cercano a la verdad que hay que estar muy atento para no caer, porque normalmente el engaño no se menciona como error, sino se menciona como una verdad. Y con un poquito de engaño y entras en un problema bastante serio. Pero gracias a Dios tenemos su palabra para sacarnos de este engaño y abrirnos los ojos y estar atentos a lo que Dios quiere que sepamos para no ser engañados. Vamos a seguir conversando en relación a los engaños del tiempo del fin, dos situaciones que van a estar presentes y que Jesús advirtió. Una de ellas, uno de los grandes, vamos a decir así, errores de la humanidad, y el otro está en relación a la inmortalidad del alma. De eso algo vamos a decir nuevamente. Vamos a leer un texto, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, y aquí está el gran error. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto, tú puedes escuchar muchos temas que no están 100% de acuerdo a la palabra de Dios. Serán exposiciones muy hermosas, muy lindas, pero se llaman apóstoles de Jesucristo. Y no os maraville, ¿no es cierto? Porque el mismo Satanás se disfraza. No es maravilla. Eso, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí estamos con problemas. ¿Cómo entonces podemos salvarnos de este gran error de mostrar a una verdad que no es verdad, ¿no es cierto? Pero a ti te convence. Yo recuerdo un predicador decía que tenía un profesor que era tan convincente en su exposición que aunque tú estuvieras mirando afuera que hay un lindo sol, te convencía que estaba lloviendo. Siempre me quedó esa frase. O sea, te fijas, tú puedes haber... Sí, eso lo hace un ser humano. ¿Cuánto más puede hacer el padre? Que conoce el pensamiento, cómo trabaja la mente, el ser humano, ¿no es cierto?, nos puede convencer. Según de Tesalonicenses capítulo 2, 9 en adelante, dice lo siguiente: un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el versículo 10 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la explicación es clara. Será engañado aquel que no recibe la salvación. Bueno, tenemos que reconocer de que hay dos grandes errores. Que uno de ellos, por ejemplo, es la inmortalidad del alma. ¿Ah? En la inmortalidad del alma, las personas que creen en la inmortalidad del alma creen en que después de que la persona muere, se va al cielo o se puede comunicar incluso ahí. De ahí, es la base del espiritismo. Y podemos ver que el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, los versos 5 y 6, dicen lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, tenemos que reconocer que aquí está diciendo algo totalmente contrario a lo que muchos creen, que la persona cuando muere se va al cielo o queda vagando. Hay personas que yo he escuchado, personas que dicen, anoche soñé con mi mamá, con mi papá, qué sé yo, y era para que le fuera a dejar flores al cementerio. Le fui a dejar flores y ya no soñé más con él. No sé qué tendrá que ver eso, pero son creencias que hay, que no tienen ninguna base bíblica. Debemos recordar que la persona cuando muere nada sabe, nada oye, nada ve. La persona se termina. Y como bueno, tú lo explicabas allí en Génesis, en Génesis dice claramente que el Señor, dice, tomó, cuando creó al hombre, tomó polvo de la tierra, le dio forma y luego alentó aliento de vida en él. Sopló aliento de vida. Ese aliento de vida, que en griego es neuma, es el soplo, es la vida misma. No es la persona, es solamente una parte de la persona. Porque cuando ese ser comenzó a vivir, a ser un ser viviente, es la suma de ese cuerpo humano, más el espíritu, que es la vida, eso formó a la persona. Nosotros somos dos elementos, formados por dos elementos. El cuerpo más el soplo de vida, que es la vida misma, pero cuando esto se separa, ya la persona deja de ser. Algunos lo han explicado de la manera más clara, como por ejemplo la luz eléctrica, la ampolleta, claro, ¿no es cierto? Que tú lo conectas a la electricidad y alumbra. Y una vez que le cortas la electricidad, ¿hacia dónde se fue la luz? Fíjate, yo lo explicaba con una limonada, esa que sin azúcar. La limonada está compuesta de agua y limón. Juntos forman limonada. Pero separado, yo tengo en un vaso agua y tengo en el otro limón, pero no tengo limonada. Así también, cuando una persona fallece, ya tengo un cuerpo de quien fuera tal persona, pero que ya no es, ya no existe. Bueno, uno le puede dar todas las explicaciones que quiere, pero ¿por qué no nos basamos en lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Como tú lo leías allí de Génesis, tan claro, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y lo vuelvo a explicar tal cual está el texto. Tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Estos dos elementos tienen un resultado, y correcto, ese resultado fue el hombre, un ser viviente. O sea, no hay un tercer elemento. Por lo tanto, cuando tú mueres, vuelves a la tierra, lo dice Eclesiastés. Exactamente. Y el soplo de vida vuelve a Dios. La vida que la es. Vida se lo vuelve a Dios que lo dio, y no hay nada más. Y mira, y por otro lado, esto de creer que las personas se van al cielo si son buenas, qué sé yo, o al purgatorio, son ideas que a mí me llevarían a sufrir mucho. Por ejemplo, estar en el cielo y mirar a la tierra y ver cómo un ser querido sufre. Sí. Yo no sé si sería una vida linda, no sé, en el si cielo así. Cielo, no. Y por otro lado, como tú mencionabas, cuando Cristo venga dice que van a resucitar los muertos. Y los que están en el cielo no sé cómo lo van a hacer. Pues, Tenemos problemas para eso en realidad, porque si uno lo analiza Sí, porque así, no es lo que sin dice mucha la... teología, digamos, ya se Exactamente. encuentra con problemas para resolverlos en relación a Y lo que la Biblia fíjate lo dice. que dice el Salmo 115, 17. No alabarán los muertos allá, o a Jehová, dice, Claro. ni cuanto descienden al silencio. Y el otro salmista 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, No se dice acabó claramente, eso es lo que dice la todo. Biblia. Y creyendo en esto nos quedamos tan tranquilos porque descansamos, como lo mencionó con Lázaro. Lázaro duerme, lo asoció al sueño, a una inconsciencia, pero para despertar en algún momento cuando él devuelva la vida al ser humano. Evolución. Y otra idea, la falsificación de la divinidad, de la Trinidad de Dios, son elementos que van a estar presentes en los últimos engaños, en el último tiempo del fin, como engaños. Y tenemos acá algo que, desgraciadamente, hay algunos cristianos que, para que no se diga que están en contra de la ciencia, han optado por la teoría de la evolución. Son evolucionistas teístas, ¿eh? Entonces, pero ambas cosas se oponen totalmente. La teoría de la evolución es totalmente opuesta a la creación de nuestro Dios. Por eso, el Señor dejó un monumento para que no nos olvidáramos. Y de hecho, ahí en los 10 mandamientos, es el único mandamiento que comienza con un acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, el sábado es el monumento a la creación. Dios lo dejó así porque él sabía lo que iba a venir. Entonces ahí en Génesis capítulo 2, verso 3, dice claramente, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Dios lo bendijo, lo santificó, o sea, lo apartó para un uso sagrado y lo reposó para que nosotros siguiésemos el ejemplo de él. Él no estaba cansado cuando hizo esto. Entonces, nosotros debemos reposar ese día para recordar, usar ese día para recordar que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y nuestro creador. Somos parte de esa creación y somos la corona de la creación también. Entonces, tenemos que considerar esto. Es interesante porque estos dos capítulos, 1 y 2, ¿no es cierto?, están hablando de la creación. Incluso en este instante aquí, cuando uno ve que hay capítulos, echa a perder un poquito las conexiones que hay entre uno y otro, porque del 1 es la continuación del 2, dándole más énfasis, colocando algunos antecedentes más de la creación. Pero en el 1 está la creación y en el 2 también está la creación. Y agrega estos antecedentes del reposo. Y es importante pensar en esto porque la verdad las cosas que el reposo de Dios fue una institución divina, es una institución de un día, de un espacio de tiempo que no existe y que nadie en realidad ha podido sacar, porque tú sabes, la semana tiene 7 días. Y si no se hubiera instituido porque no hay razón, otra Y razón, digamos, porque ahí no se creó otra cosa que un espacio de tiempo para darle la honra y la gloria a Dios. tenemos que reconocer que la semana la encontramos en las Sagradas Escrituras y no tiene una base astronómica como lo tienen los otros, como por decir el día que está relacionado con la rotación de la Tierra, el año tiene relación con la traslación de la Tierra, el mes tiene relación con las fases de la Luna, en fin, todo tiene una relación astronómica, pero la semana no tiene ninguna relación astronómica. Entonces se han tratado de hacer días perdón, semanas de más días o menos días y no ha resultado. Así que se ha optado por precisamente la semana de 7 días. Ahora, Y sí, sigue siendo perfecto para el ser humano en los 7 días y tener un día separado para apartarse. Porque mira, el reposo que aparece acá originalmente, ese sabbat, significa literalmente cesar. Cesar, digamos, descansar, una cesar, actividad que se está reposar. haciendo. Exactamente. Entonces, ¿por qué Dios dijo, mire, vamos a separar ahora? Yo creé, hice todo el trabajo, está listo, se lo entregó a Adán y Eva, ¿no es cierto? Y ahora vamos a separar un momento, un reposo, para contemplar eso que hemos hecho y Dios conversaba, Ahora, yo me imagino, los sábados con Adán y Eva. claro, ahora hay personas que dicen que ellos pueden dedicar todos los días a Dios. Eso es imposible, porque nosotros tenemos que laborar. Es imposible que tú estés trabajando y estés al mismo tiempo a lo mejor estudiando la Biblia, orando, haciendo. No, el Señor dijo, 6 días trabajarán y hará todas sus obras. El Señor sabe que nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo que estamos haciendo, en el trabajo que se nos encomendó. Pero hay un día especial donde nos apartamos, donde vamos al templo a adorar al Señor y lo dedicamos a eso. Y hay quienes dicen también que eso que había puesto el Señor en día sábado, lo trasladó al día domingo porque el día domingo resucitó el Señor Jesús. Eso lo dicen todos los evangelios. El Señor resucitó en día domingo. Pero hay un pero allí. El Señor no dijo que desde el momento de la resurrección nosotros íbamos a cambiar el día de el reposo por el primer día de la semana, del séptimo al primer día de la semana. Entonces, y además de eso, se tiene como argumento que el sábado correspondía al judaísmo, era el sello del judaísmo prácticamente, y el domingo es el sello del cristianismo. Pero encontramos que cuando el Señor apartó este día para este uso sagrado, los judíos no existían. Además de eso, los 10 mandamientos son para todos nosotros, no es solamente para los judíos. Y el Señor puso el sábado en el centro de los 10 mandamientos, prácticamente en el corazón de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, la actividad de los apóstoles después de la ascensión de Cristo, no los encuentras observando el domingo, sino siguen observando el sábado. Claro, te pueden decir, es que ellos eran judíos, por eso que observaban el sábado. Pero si había dado un mandamiento, ellos podrían haber cambiado perfectamente. No, habría sido terrible para ellos hacer ese cambio. Y entonces, y uno tiene que ver incluso que la Virgen María, antes de que Cristo muriera, ella reposó el sábado. Y también lo hizo cuando Jesús murió, a pesar de que era Jesús el que estaba allí. Claro, ella dice que dejaron el día para hacer labores cotidiana, como era ungirlo, cuando volvieron, dice, después, el domingo de mañana, habían reposado el sábado conforme al mandamiento. Entonces, los argumentos son muy fuertes y hay mucho en relación a que Cristo, sus discípulos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan que en realidad el sábado es un día de reposo. Por eso que el enemigo tiene tanto interés y lo ha conseguido, que cambiar el sábado por el domingo, por eso, se adora a otra persona allí, a él. Aquí lo que hizo el enemigo fue precisamente poner un día que no es el que Dios puso. Y también tiene la falsificación de la Trinidad, así como existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí en Apocalipsis 20:10 aparece una Trinidad diabólica, podríamos decirlo así. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está otra Trinidad. Y esa Trinidad está compuesta por el dragón, ¿no es cierto? La bestia que sube del mar, de Apocalipsis 12, y la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis 13, que son el gran conglomerado que va a manejar efectivamente el poder político y religioso en el tiempo del fin. Pero usted estará atento a las profecías y dará su loor, su adoración al Dios verdadero, al Dios creador. Muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Los engaños de Satanás sobre sí mismo, Dios y los seres humanos son mentiras que debemos develar y denunciar para permitir la protección eficiente de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite.